Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen en este su programa de la primera radio pública cultural del país, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su programa dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Hoy, primer mes del día de octubre, al fin vemos un cambio sustancial en el clima de Quito. Ya por fin una lluviacita media fuerte cayó la tarde de hoy, por lo menos en el sector de acá de la Casa de la Cultura, ¿no? En el centro norte de la ciudad de Quito. Con esto creo que al fin se acaban los incendios y creo que ya empieza más bien la época más fría de Quito. En diciembre, ya más adelante veremos esas, en cambio, granizadas que dejan todo blanco, los parques blancos y que forman parte también de las postales de nuestra querida ciudad. Hoy, como todos los jueves, hablaremos un poco de cultura, particularmente de algo que se desarrollará el día de hoy aquí mismo en la Casa de la Cultura, que es el Festival del Pasillo Ecuatoriano. Así es que, según tengo entendido, ya no tenemos entradas aquí la radio, que es el organizador del evento, de tal manera que es una pena, pero vengan a ver por si acaso, siempre hay por ahí alguna persona que por A o B no quiere entrar y les regala su entrada y pueden ingresar. Va a estar muy, muy bueno. De hecho, el primero de octubre, natalicio de Julio Jaramillo, se realizará el Festival del Pasillo Ecuatoriano en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En esta ocasión intervendrán los artistas Karina Santiana, Consuelito Vargas, Edgar Palacios, Lenín Palacios, Luis Gordón, Elizabeth Obando, el dúo Andinito, Juanita Urbano, Joan Sebastián Burbano y el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Desde hace 6 años se invita a músicos jóvenes que aportan con su trabajo a la música ecuatoriana para la realización de este festival. En los primeros años se realizó el festival en la radiodifusora de la Casa de la Cultura, pero posteriormente se lo desarrolló en el Teatro Prometeo, y la Sala Demetrio Aguilera Malta. En todas estas presentaciones, los artistas actúan con la finalidad de compartir la música con el público asistente. César Salazar es el organizador del evento y señala que el festival se ha vuelto una tradición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde hace 16 años. El pasillo es un emblema de la música popular ecuatoriana y surge en el siglo XIX en territorio sudamericano. Sus raíces vienen del vals europeo, el mismo que llegó como un baile de salón de las clases acomodadas fue interpretado como un paso con un paso más corto y se lo denominó en consecuencia pasillo. Llega al país con las bandas de los militares durante el proceso de independencia. Además, con el paso del tiempo, el pasillo se incorporó a las clases populares. Nace como una variante del vals, al igual que en el país, en Venezuela y Colombia. El escritor Alejandro Coello señala que el pasillo pasó de Colombia a Quito entre los años la última treintena de años del siglo XIX, o sea, 1870 y 1877. Los primeros pasillos colombianos que se escucharon en el país fueron El Expatriado, Uña de Pava y Dime que Sí. Por otro lado, uno de los primeros pasillos ecuatorianos fue Los Bandidos, del músico quiteño Aparicio Córdoba. El compositor Carlos Andrade, El Pollo Ortiz, creó su primer pasillo en 1881 y lo tituló La Patria en Ecuador. Sus pasillos tienen una connotación política. Entre sus creaciones sobresale el tema Reír Llorando. El pasillo es una forma musical muy vinculada al Ecuador. El historiador Jorge Núñez Sánchez, uno de los historiadores más reconocidos del país, señala que el pasillo se convirtió en una canción para llorar ausencias, desahogar infortunios y maldecir destinos desgraciados. Así es que, de hecho, creo que ya todos estos años, todos nosotros, todas las personas que vivimos en este maravilloso Ecuador, lo relacionamos al pasillo precisamente con estas características, ¿no?, que nos menciona Jorge Núñez. El pasillo es melancólico, el pasillo es triste, tristón, el pasillo es tiene siempre esta connotación del desamor, si se quiere, ¿no? Así es que la invitación está hecha. Recuerden, no haya, ya no se puede venir a retirar las entradas aquí en la radio de la Casa de la Cultura, pero venga, de repente hay alguien que por alguna calamidad doméstica no puede entrar al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y le regala su entrada. No está por demás probar suerte siempre, ¿no? Vámonos con un poquito de música para amenizar un poco esta tarde fría, lluviosa, nublada de la ciudad de Quito. Es un jaguar locro que nos quieran decir con esta figura musical, Sally Mileto, uno de los grupos más digamos que más quizá ha contribuido al actual desarrollo de la música nacional. También tiene su versión propia, su interpretación propia del pasillo. Eso es lo chévere también, ¿no?, del pasillo, que a pesar de todos estos años, más de un siglo transcurrido desde que llegó a nuestro país, como ya lo vimos al iniciar el programa, la lectura del artículo, más de un siglo que tiene el pasillo y sigue todavía vigente, y los cantantes, los artistas de la música ecuatoriana siguen haciendo sus reinterpretaciones, demostrando cómo sienten, cómo ven el pasillo, a veces haciendo también aportaciones un poquito más experimentales. El pasillo, recordemos que es considerado patrimonio de la identidad sonora del Ecuador, y creo que no es un un género que pasa desapercibido a ningún ecuatoriano. Cuando estamos fuera del país, de hecho, y sentimos esa nostalgia de nuestra tierra, creo que muchísimos hemos tenido esa necesidad de escuchar algún pasillo que por alguna situación de nuestra vida particular se nos vuelve indispensable y por ahí siempre alguna lagrimita se nos va. Bueno, veamos un poquito más de lo que nos prepara el fin de semana para Quito en cuanto a agenda cultural. Expo AFE 150 años. De hecho, hasta el día de mañana, si es que tienen hoy y mañana, para ir a esta exposición que se desarrolla en la Universidad Católica, en el Centro Cultural de esa universidad, ¿no? Expo AFE 150 años es la exposición filatélica del Pacífico Sur y además en el mismo espacio la exposición continental de filatelia temática. Es una exposición competitiva organizada por la Asociación Filatélica Ecuatoriana, a la que están invitados a participar todos los países integrantes de la Federación Interamericana de Filatelia, que auspicia la exposición. Precisamente la exposición que se ha montado en la Universidad Católica conmemora los 150 años de la primera emisión postal ecuatoriana, que se dio allá un primero de enero de 1865, precisamente en los mismos años en los que llegaba el pasillo a nuestro país. También se realiza esta exposición por la conmemoración de los 80 años de fundación de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, hecho que se dio el 25 de agosto de 1935. Como les dije y como les había adelantado, esta exposición está abierta al público en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esto es en la avenida 12 de octubre, entre Patria y Veintimilla. Y tienen apenas hoy y mañana para poder ir a visitarla. Para quienes les gusta este mundo de la colección y de valorar los objetos antiguos, creo que es una muy buena oportunidad para ir y apreciar la que nos tiene la filatelia, ¿no? Muchas personas que tienen esta afinidad con los sellos postales lo comparten también con las monedas, la numismática y la filatelia. De alguna manera siempre van de la mano. También desde el día de hoy hasta el día sábado, en la Asociación Humboldt, esto es en Vancouver, es 554 y Polonia, se desarrollará el evento Danza Mujer Corriendo en un Campo de Flores, inspirado en un texto de Peter Brook, el libro El Espacio Vacío. Se presenta la obra Danza Mujer Corriendo en un Campo de Flores. La asociación de imágenes se vuelve nuestro lenguaje más allá de las palabras, explica la presentación de la puesta en escena. En el momento en que alguien evoca una imagen, otra persona sale a su encuentro. No existe un intercambio si dicha asociación no evoca nada a la segunda persona, si no existe un instante de ilusión compartida. Con música de Hans Zimmer, Mastreta de Escatalitis y parte de la banda sonora de Mi'kmaq, se presenta en la Asociación Humboldt desde el día de hoy hasta este sábado esta propuesta de danza contemporánea. No les recuerdo, la Asociación Humboldt está en la Vancouver, es 554 de Polonia. Esto es atrás de la gasolinera de Petroecuador del Amazonas y Eloy Alfaro. Tiene un costo, el costo general es de $10 por persona, los estudiantes pagan $7, la tercera edad $5 y el día de hoy es 2x1, así que aprovechenlo. Cualquier información pueden ingresar, como siempre les he recomendado, a la página web de la Asociación Humboldt y además a la página web de todos los espacios culturales que tiene nuestra ciudad. Vámonos nuevamente con un poquito de música para después regresar ya al último bloque del programa. venenoso, patracio. Tu ponzoñoso corazón me ahoga en un laberinto de pecado y de traición. La oscuridad de tu alma ha perturbado mi razón. Yo, que volvía de tan lejos, tú que te ibas con otro amor, te feriaste mi plata, me empeñaste la moto, te has llevado toditas las joyas de mi madre, mis amigos. Más remedio que matarte y que matarme y que Dios me perdone, tú no eres más que una perdida maldita emelecita. Adolescente y con la piel tan tersa, compadezco a ese Gil que ahora quiere mantenerte con esa cara igualita a la de Elsa, vieja perversa. ¿Cuál venenoso batracio tu ponzoñoso corazón me ahoga en un laberinto de pecado y de maldad? Proac. Hugo Hidrobo, venenoso batracio. ¿Quién no oído esta canción? ¿Quién no la ha cantado a viva voz en compañía de sus amigos? Del 1 de octubre, es decir, desde el día de hoy, jueves 1 de octubre, hasta el 1 de noviembre, en el cine 8.5, se dará el Festival Eurocine. Desde el nacimiento del séptimo arte, el cine europeo ha sido símbolo de cine de autor. Desde Georges Méliès hasta Godard, los distintos cineastas europeos han abordado temáticas intimistas, originales y sobre todo innovadoras. Europa ha parido autores de importancia para la cinematografía mundial y latinoamericana, la que por años ha visto en el cine europeo a uno de sus mayores referentes. Cada año, una selección del mejor cine europeo llega a nuestro país gracias al Festival Eurocine realizado por la Sala 8.5. Este año, en su 12ª edición, el festival tendrá lugar durante el mes de octubre y se extenderá en diferentes sedes alrededor del país. En esta ocasión se presentarán 6 secciones: Europa al día, Europa en cortos, Memorias, Ramona en foco y el cine dentro del cine. Entre ellos se encontrarán varios títulos que han llamado la atención durante el último año. Para saber más sobre la programación del Eurocine, pueden googlearlo, Eurocine Ecuador, y le saldrá precisamente en la página eurocineecuador.com. En este año, el Eurocine cuenta con el apoyo de varias embajadas e institutos. En el caso de Quito, a más de la sala del 8.5, también se exhibirán películas en las salas de Flaxo Cine. Esto es en el sector de la Carolina, detrás del Ministerio de Agricultura. Ya estamos en los ultimísimos minutos del programa, solamente recordarles un poco más de lo que nos espera el fin de semana. Aquí mismo en la Casa de la Cultura sigue abierta la exposición Cosmovisión y Chamanismo en el Ecuador. Esto permanecerá abierto hasta fin de mes. Recuerden que es en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura y ofrece una visión del chamanismo en el Ecuador. A veces pensamos que la palabra chamán es autóctona, es de nuestra cultura indígena, pero no es así. El chamanismo tiene otra, la palabra tiene otro, tiene un origen oriental, de hecho, ¿no? Igual aquí este fin de semana, es el último fin de semana, desde mañana viernes 2 de octubre, el sábado 3 de octubre y el domingo 4 de octubre, se presentarán las últimas puestas en escena de Rápidas y Curiosas. Este igual es un evento con costo, las entradas tienen un valor de $12. Esto se desarrollará en el Teatro Prometeo, que es el teatro que está al lado de la casona antigua de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solamente para terminar, en la Alianza Francesa, para quienes tienen niños chiquitos en casa, a las 11 de la mañana, entiendo que es de todos los sábados, y con entrada libre además, se desarrollará una nueva sesión del cuentacuentos. Así es que es básicamente contarles a los niños historias para ellos, dirigidas a ellos, y con ello incentivar el amor por la creación, ¿no? Por la invención, por la fábula literaria. Así es que vayan, si es que tienen niños chiquitos en casa, a este encuentro en la Alianza Francesa. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos en este su programa Punto Diverso. Estuvo en micrófonos Nicanor Benítez y en controles Daniel Castellanos.